Menos mal que somos blancos. Buenos días, tengan ustedes bienvenidos a Menos mal que somos blancos, un programa hecho por y para gente bien, gente decente, trabajadora, gente digna, recta, la gente que le hace bien al país y le hace bien al mundo. Saludo a mi colega que nos acompaña hoy, Blanca Pureza. Muchas gracias, Facundo González Ario, un honor estar aquí en este espacio nuevo, abierto, libre, para que gente como nosotros se exprese y diga lo que realmente piensa. Esto que decís es muy importante porque vivimos tiempos de cambios, nuevos vientos, ¿no?, que soplan para que al fin podamos hacer de este mundo el lugar que nos gustaría para vivir, limpio, ordenado, legal, seguro. Menos mal que somos blancos. El mundo está cambiando, En Gran Bretaña eligieron el Brexit, los colombianos no quieren la paz, los estadounidenses quieren a Trump. Hay un nuevo mundo que están haciendo y nos interesa saber cómo esto impacta en nuestro país. Porque uno de los flagelos que afecta a nuestra patria es el de la inmigración descontrolada, y afortunadamente se han caído las caretas y empezamos a hablar de las cosas por su nombre. Hablemos abiertamente, basta de hacernos los progresistas, los abiertos, los librepensadores, porque en el fondo sabemos que hay más cabezas que acuerdan con nuestras ideas, pero que aún no se animan a hablar. Tal cual. Y qué mejor que las palabras del senador Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque fue alguien parte del kirchnerismo y que ahora dice la verdad. Basta de inclusión, basta de inserción. Su propio bloque tardó semanas en responderle, lo que demuestra que en el fondo deben pensar igual. Escuchemos las palabras del senador y abrimos el debate. ¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Tenemos que dejar de ser tontos. Está cambiando el mundo, es un mundo más complicado, es un mundo que se cierra. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú. Es realmente interesante el tema, casi diría apasionante, porque Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Y la Argentina incorpora toda esta resaca donde no tenemos control migratorio, distintas corrientes migratorias que se instalan en la Argentina y que las vemos en la calle. Y claro, basta de corrección política, no hablemos de lleno, a calzón quitado, basta de colombianos que nos usan la facultad, bolivianos que usan los hospitales, basta de bonaerenses que usan el metrobús, ¿no? Esto tiene que terminar de una vez por todas. Tenemos las fronteras que son un descontrol. Cualquiera entra a este país y no viene a trabajar decentemente, viene a delinquir, viene a narcotrafiquear. Viene a coser zapatillas atado a una máquina en un taller. Viene a cocinar en casa, bajo amenaza de denuncia por $1.50 a la hora para que yo me pueda dedicar a hacer este programa y el resto de mis actividades. Es muy importante, ¿no?, lo que piensa la gente. Por eso tenemos nuestra línea telefónica 0800-666. Esto opina nuestra audiencia. A ver si de una vez por todas levantamos el muro de Paraguay. Porque la cordillera ya nos separa un poco de Chile, pero hay que hacer algo con el norte. Urgente. Gracias, soy Pablo de Ramos. Yo acuerdo con el senador. Si alguien vive en una tapera en otro país, ¿para qué va a venir a vivir acá en una villa? Que se quede en su pobreza, que nosotros ya tenemos suficientes pobres y no hay dónde ponerlos. Nos roban el trabajo y la pobreza de los pobres. Saludos, Hilda de Bernal. Hola, soy Pablo de Ramos. Mejor el muro lo ponemos en Jujuy, o tal vez Santiago del Estero, porque hay muchos quechuas, huichis, después acampan en el obelisco y queda feo. Esto es sentido común, ¿no? Es mayoría, es pensamiento popular, es gente blanca, gente como la gente, ¿no? Personas que quieren disfrutar de los impuestos que pagan, en definitiva, y no que los usufructúen otros, ¿no? Llegan más mensajes. Hola, soy Pablo de nuevo, y creo que el muro tiene que estar en la General Paz, porque la gente de Ciudadela es muy peligrosa. Muy buen programa. Soy Carolina de Caballito y quería denunciar que en el barrio está lleno de manteros ilegales africanos que no usan desodorante y venden carteras con estupefacientes adentro. Bueno, eso dicen. Me encanta escucharlos mientras tomo mi clase de pilates nórdico con Ulrich, un noruego bien rubio y divino. Si les interesa, les paso el contacto. Besitos. Al fin, un programa como la gente. Lástima que hay una mujer al aire. Y me gustaría saber si el muchacho es judío. Por la duda. Soy Roberto, de Palermo. Menos mal que somos blancos. Tenemos que consolidar la nación, la patria, el Estado, y tenemos que seguir el ejemplo de las grandes naciones, ¿no? Que encuentran en el inmigrante ese enemigo interno responsable de todos sus males. ¿Por qué no hay una lluvia de inversiones? Por los inmigrantes. ¿Por qué aumentan las tarifas? Por los inmigrantes delincuentes. ¿Por qué quedamos afuera del mundial? Por los inmigrantes paraguayos ilegales en Bolivia. ¿En qué se basa nuestra acumulación de riquezas? En los inmigrantes. Anís, anís, cada uno a su país. Menos mal que somos blancos. Por supuesto que nosotros estamos hechos de inmigración y por eso queremos dar este debate y los invitamos a la presentación del libro Más Fernández y Menos Quispe Mamani en la Fundación de Altos Estudios Caucásicos este viernes a las 17 horas con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y habrá control de ingreso en la sala, ¿eh? Esto fue Menos Mal que Somos Blancos, ¿no? Gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo programa para hablar de otro tema del que nadie habla, ¿no? ¿Por qué hay mucho indio con tienda de celulares? ¿Por qué no se vuelven a Bangladesh? ¿O acaso vamos a dejar de comer vacas porque son sagradas? No, todo tiene un límite, por supuesto. Este es nuestro tiempo. Hagamos a la Argentina un país mejor. Hasta la próxima. Menos mal que somos blancos.